Bueno, entonces hoy estamos a 8 de noviembre de 2018. Estamos en la vereda Barro Blanco, en la casa del señor Fidelino. Fidelino, De Jesús Londoño Guzmán. Fidelino de Jesús Londoño Guzmán. Está Juan Fernando Londoño, estoy yo, María Teresa Arcila, y nos acompañan también Carlos Enrique y Rosmary Mario Zapata. una hija suya, no, Es la señora. ah, su esposo. Y bueno, el Bueno, hijo, y Edilberto. un hijo que se llama Edilberto y que está recogiendo flores. Ellos en este momento se encuentran empacando y envolviendo Ramos de flores. follaje. ¿Qué se llama? Solidago. Solidago. Solidago para llevar a Medellín. Don Fidelino, por favor, usted nos cuenta dónde nació, cuándo, cuál es su edad. Yo, dice, pues uno de pequeño, y primero no se usaba mucho decirle a los niños o a la gente dónde nací, ¿cierto? Yo pienso que nací aquí en esta vereda, ¿cierto? Barro Blanco. Y mi edad son. Pues yo nací el 10 de mayo del 1939. Estoy cumpliendo 80 años. 80 años. Ajá. Y cuéntenos un poquito, don Fidelino, de su historia. Mi historia, he sido agricultor. Más en este momento ya es floricultor, como les cuento, porque es que ya no, agricultor arropa todo lo que es sembrar comida, sembrar papas, sembrar una cosa y sembrar la otra, ¿cierto? En este momento no cultivamos sino flores, o sea, floricultor. Y allá aquí en la casa, ya es como, ¿qué le digo yo? Floricultor y vivía aquí en la vereda cultivando las flores, aquí en la casa Sí. y ya pues un poco enfermo, pero más o menos tengo mis cinco sentidos para Bien puestos, muy bien puestos. que no sé, pero sí. Perdón Porque la un momentico, Fidelino. El viento no nos estorbe acá. Su papá y su mamá, ¿cómo se llamaban? El papá mío se llamaba Abelardo Londoño Ateortúa. Abelardo Londoño Ateortúa. Sí. ¿Y su mamá? María Aurora Guzmán. ¿Dónde habían nacido ellos? También aquí en esta vereda. Los dos. Sí, todos los dos. ¿Y a qué se dedicaba él? Ellos eran así agricultores. Primero no había sino la agricultura nada más. Sí. Era así, muy pobremente, pero en una forma muy muy anticuada, muy poquito de, porque uno más cuando trabajara lo que se consiguiera con muy poquito, de pronto mal administrado, pero sí eran muy trabajadores y sí eran agricultores también desde pequeños, ellos. Y trabajaban la agricultura en tierra propia. Tal vez no tenían tierra propia, consiguieron al tiempo de unos 30, 40 años consiguieron ya unos pedazos de tierra, entonces ya ellos fueron progresando. Y entonces ya en eso murieron. Ya. Y esa es la tierra en la que estamos acá, la tierra que ellos consiguieron. Este pedazo lo consiguió mi papá, lo que pasa es que yo se lo compré a él, ¿cierto? Ah. Y entonces, sí, este pedazo lo compró él. Y aquí, pues aquí, cerquita de aquí, aquí cerquitica es la casa donde ellos vivieron pues toda la vida, ¿cierto? ¿Y dónde usted creció? Y yo, donde yo crecí y trabajé, y entonces ya cuando yo ya fui más grandecito, casi como este muchacho, ya le compré este pedito al papá mío y aquí estoy hace 60 y 63 años. Vivo aquí. Y esta finca tiene un nombre. No le hemos puesto nombre, no le hemos puesto nombre, porque como decía de uno, ¿cierto? Uno hay veces que se preocupa mucho de eso y entonces nombre no tiene. La gente conoce por el nombre porque a mí me llaman Nino y entonces con ese nombre ya seguirá en todo Santander. ¿Y aquella casa paterna donde usted nació y sus hermanos nacieron era una casa antigua? Sí, muy antiguo, muy, muy antiguo. Inclusive que apenas cuando yo la conocí, que yo era pequeño todavía, tenía apenas una piececita, se había caído una parte, pues como una sala, caerse la sala y caerse unas piezas y la cocina, tenía una piececita, tenía unas tapias ahí malas, entonces papá la volvió a reformar y volvió y la hizo. ¿Cuántos hermanos eran en su casa? Hermanos míos, éramos 13 vivos, éramos 18, pero 13 vivos. 18. Éramos 18, Bastanticos. sí, éramos. No, primero las familias eran muy progresivas. Pero 18 de su papá y su Sí, mamá, una de sola, la pareja. en una sola matrimonio. Sí. ¿Y usted en qué orden está ahí en la familia? En segundo lugar. Ah, usted es el Eso segundo. es segundo. ¿El mayor quién era? ¿O quién Este es es? el mayor. ¡Ah! ¿Y qué edad tiene él? Él tiene 80 años ya cumplidos. Ah, pero es que entonces no se llevaban 80, no, ustedes. 82, 82. Ah. Sí, que es que 80, 82 años cumplidos tiene él. Porque nació en el mismo mes, porque él es del 14 de mayo y yo soy del 10 de mayo, pero a los 2 años. ¿Y a qué edad se casaron ustedes o usted? Yo me casé a los 24 años con la primera señora, que era de la familia de Con la familia de Don Eladio. Don ¿Ah, Eladio, sí? o sea, de la familia de la abuelita, hermana de la abuelita de él. Hermana De la de la abuelita de él. abuelita. De Cruz, pues como se cuenta. Hermana media de Don Miguel, de Don Hermana media de Eladio. Don Miguel, Ah, pero ya. hermana de. Hermana de Reinaldo. Hermana Reinaldo, sí. Ah. Y hermana de la abuelita del que es Cruz. Cruz. ¿Y cómo se llamaba La señora la mía, señora suya? María Silvia Tertúa. Ah, y entonces con ella, ¿cuántos hijos tuvo? Cuatro. Ya. Cuatro hijos hombres, todos cuatro. Este es el menor. Ah, él es de ella. Y perdóneme, ¿ella murió de qué? Ella murió en cáncer uterino. Sí, a los 38 años. Muy Muy joven, joven, Juancita, Juancita murió. Sí, jovencita. Juancita murió. Creo que primero no habían recursos ni había gente que eso, a una persona le daba un cáncer y se llamaba. Sí. Además, la medicina pues ha avanzado Ha mucho avanzado también en la mucho y investigación del cáncer. muchas ya existen muchos remedios curativos o Sí, preparativos. sí. Primero no los médicos hace que le dio un cáncer y vamos a operar y la operación en las personas en cáncer es como acabarla de matar, creo yo. En este momento creo que es acabarla de matar. En ese momento no tanto. En aquel momento me En imagino aquel y en este todavía. dependiendo también de cuál cáncer sea. No, y de pronto según el cáncer, lo que pasa es que en la vida uno se descuida mucho con cualquier enfermedad. Y Sí. entonces no es que eso se me quita solo. Y entonces eso ocurre que cuando uno dice se me quita solo, es porque ya uno ya se fue. Entonces, ¿él de qué edad quedó? Él quedó de 12 años. De 12. Y eso sucedió acá. La Sí, enfermedad, aquí en la vereda, sí. aquí en esta casa. Sí, en esta casa. En la, ajá. Siempre viví aquí con ella todo el tiempo, desde que me casé hasta este momento que estoy aquí. Sí. Y entonces luego, ¿al cuánto tiempo se casó? ¿Cómo se llama ella, perdón? Flor Mari Zapata. Flor Mari, con Flor Mari. A los 8 años. A los 8 años. Sí. Ah. ¿Y con Flor Mari cuántos hijos tiene? Una muchacha. Una niña, digamos que una niña, no sé. Ya tiene 24 años Joven. que tiene muchachos, vos. 23. 23 años. Ah, bueno, don Nino, le voy a decir don Nino. Dígame, Nino, Nino, Nino tra solo, sí, sin tranquila, el que don. sí, no es que uno quedó ni no, uno con confianza trata muy bien a la gente, Padre. trata más como. ¿Usted qué conoce de cuáles eran los oficios tradicionales que había aquí en Santa Elena? Oficio tradicional, por ejemplo, la agricultura, pues en muy poquito, más que todo floricultores, ¿cierto? Floricultores. en poquito cantidad, no invernaderos, no, sino a huertas con flores, ¿cierto? Se sembraba papa, se sembraba maíz, se sembraba brigol, pero cada cual con su forma de pensar, como es el cuento. Entonces se sembraba, y el floricultores, casi todo el mundo tenía su huerta con flores. No como las que hay ahora, porque ahora hay mucha flor distinta. Ya la flor que había antiguamente no la hay, en casi ninguna parte. Es que en ninguna parte, porque había mucha flor que en este momento no existe. Sí, Sí. ya se han acabado también. Se acabó, sí, se acabó la. ¿Y habría posibilidades de volver a rescatar esas flores? Yo creo que no. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? Porque ya la flor que se usaba antiguamente no se vende. Porque era una flor más sencilla, menos aparente. Y entonces ya se usa mucho la flor fina, la flor del extranjero, que aquí también se usa ya mucho en invernaderos, aquí en el oriente o aquí en Bogotá o en toda parte. Flor más fina, más bonita. Y entonces si uno sembrara esa flor, no se vendería. Entonces no le pagaría a uno ponerse a sembrar esas flores. Sin embargo, se pudieran hacer injertos, ensayos, para que la flor, por ejemplo, si es muy pequeñita, crezca un No es que poquito sea más. más pequeñita, sino que es más sencilla, ¿cierto? No es que sea, tal vez sí, un poco más pequeña, porque son los claveles, clavellinas, Sí. agapantos, las mismas azucenas. En este momento hay flor mucho más bonita, aparentemente. No es que sea más fina, sino más aparente, más bonita. Y entonces se usa más y ya para todos los arreglos, en todo sentido, lo que es las rosas y muchas flores muy bonitas se usan más que las flores sencillas. A ustedes le mandan un ramo de flor fina y un ramo de flor sencilla, por bonito que sea, por bonito, elaborado que sea, no da la misma vista, el mismo arreglo. Siendo el mismo arreglo, no aparenta más bonito el uno que el otro, ¿cierto? Entonces aparenta más bonito el fino que el. ¿Qué otras cosas hacía la gente antes para sobrevivir, para vivir, que ya no se hagan? Se usaba mucho trabajar al jornal, lo que llama, sí, yo creo que usted me entiende, Sí. al jornal, y entonces ya, dependiendo de, me voy a trabajar en la finca del señor, aquí en esa vereda habían por ahí unas cuatro o cinco casas, que era los Eladios, como era que es la familia de, pues era el suegro mío primero, y habían por ahí unas cinco o seis casas, aquí, casi en todo la vereda aquí, y entonces que vamos a trabajar en una parte, a sembrar, a limpiar finca, o a sembrar maíz, o a porcar maíz, o a sembrar papa, o así. Eso era más o menos lo que se utilizaba. Porque hay un oficio que nos parece a nosotros muy importante y que tiene que ver con la cabuya, el procesamiento, el El cultivo, cultivo de el la cabulla, sí. beneficio. Cuando yo era pequeño se sembraba la cabulla no se vivía. Porque es que la cabullo por aquí no daba sino un corte en el año. No se vivía, sino que uno sembraba la huerta, la redondeaba con surcos de cabulla. Y por el centro también le metía surcos de cabulla. Pero para vivir no daba. Entonces ya uno de eso no vivía. Tendría que lo utilizaba porque el abono es muy bueno del bagazo de la cabulla. Y para cercar pues las huertas, ¿cierto? Pero para vivir no daba. En este sector no, porque al lado de Guarne, lo que es San José y La Mosquita y otras partes, la gente sí vivía de eso, porque eso, por ejemplo, había mucha gente que tenían un palo que se llamaba carrizo, ¿cierto? Que sacaban cabulla diario, diario, diario, y al fin de la semana llevaban unas 20 o 30 liras al pueblo, entonces lo vendían y comían con eso. Pero porque ellos tenían allá el predio, la finca Porque sembrada tenían el toda predio, de sí, tenían cabuya. predio o una huerta, y en esa huerta sembraban cabullos, sembraban frijoles, sembraban, entonces les daban las dos cosas, ¿cierto? Sí. Porque por esas partes de por allá no sembraban flores, no. El flor era, pues, aquí Santa Elena. Sí. Esta tierra ha sido mucho Sí, más aquí Santa Elena. benéfica para las Sí. flores. Pero la cabuya la utilizaban primero en la propia finca, en el trabajo de de las personas, o la cabuya se vendía, siempre era para vender. Siempre se utilizaba para vender, porque los que utilizaban, que tenían una máquina que se llamaba, en este momento no me acuerdo, eso es una piecita de madera, que hilaban cabuya, pero es que eso no les daba, porque sean unos hilos de cabuya como para hacer costales, ¿cierto? Entonces eso no les daba muy, no les daba resultado. Eso no, lo que yo conocí, eso se llamaba tarado, parece que llamaba en que hilaban las cabullas. Entonces le metían una cerita, se iba quedando como un aire de hilo, entonces las llevaban así, pero no les daba, porque es que mucha gente las llevaba a la fábrica de cabulla, que ya cuando eso fue, ya existía la fábrica de cabulla aquí en Medellín, en Guayabal. Entonces ya ahí lo llevaban. Y cuando se salieron las máquinas de sacar la cabulla, que ya daba más rendimiento. ¿Cuáles máquinas de sacar la cabulla? ¿Cuáles eran? No, usted no sabe de, pues no tiene como ese, las máquinas de sacar cabulla, que tienen motor de gasolina, eso es un aparato ahí grande de hierro, entonces eso saca la cabulla mucho. Le metían la penca, como metiera aquí por una boquita aquí, esa penca, y eso la molía, y después ya salía la cabulla. Eso la metían hasta la mitad de la penca. Entonces ya salía a la mitad de, y volvían y la volteaban, la metían allá, y ya la máquina ya sacaba, lo tiraba al suelo, y ya él la metía las pecas enteras. Antes de que llegara esa máquina con ese motor y que se usara el carrizo, ¿Cómo era la producción de cabulla? ¿Y cómo era, qué importante era aquí la cabulla antes de que hubiera esas máquinas? En lo que yo conozco, pues yo llegué a mirar los surcos de cabulla y todas esas cosas. Me parecía muy poquito, me parecía no, pues lo que yo veía, ¿cierto? Que la cabulla no tenía, claro que el que no tenía más tendría que comer con eso, porque la cabulla era una cosa que un trabajador sacando cabulla en un carrizo sacaba 8 o 10 libras, siendo muy buen trabajador, jalando la cabulla en el carrizo, porque las pencas las cogían y las partían en 3 o 4 jiques, que llamaba, así se llamaba, y entonces la cogían y la metían en el carrizo, con una mano apretaban la punta del carrizo, que eso era un palo así clavado. Entonces con una mano apretaban aquí el carrizo y con la otra jalaban el fique, y entonces ya el fique, ya el bagazo le salía allá, con tenían las dos cuchillitas de hierro. Entonces con eso acababan la cabulla. Entonces era muy poquita muy producción. Muy poquita producción. La gente vivía muy pobremente con eso. Muy pobremente. ¿Dónde se vendía esa cabulla? Esa cabulla la vendían en Guarne. ¿Y en Guarne qué hacían con esa cabulla? Ellos ya la llevaban para fábricas, ya hilaban, ya mucho lo ya habían pues unas como más fábricas de cabulla. Fábrica. Habían como 3 o 4 depósitos, se llamaba más o menos eso, ¿cierto? Donde la gente vendía la cabulla y entonces allá les daban, eso tenía un precio más o menos estable, más o menos. Y entonces ya con eso la gente, unos tomaban traguito y otros traían comidito para la casa y así. Bueno, ya eso. ¿Y en Guarne había procesadoras de cabulla? ¿Había algo para trabajar esa cabulla que allá se vendía? Allá hacían costales, hacían, pero pues en menos que la fábrica de cabulla, ¿cierto? Allá hacían los costales, hacían telares, hacían de cabulla. Sí. Entonces los... ¿Y costales de qué clase o cómo eran esos costales? Hacían lo que se llamaba costales, pongamos el costal de panelero, hacían costales, costal angeo, que es donde empaca la papa. ¿Angeo? Angeo, sí, se le decía en ese momento. Sí. Y costal vaporoso, un costal grande, que se le llamaba cafetero, que es donde uno lo conseguía para aquí, para las fincas, para cargar basura, unos costales grandes, grandes. Nosotros le decíamos vaporoso, ¿cierto? Ajá. ¿Para cargar basura? Para cargar basura. Porque uno así empacaba bastante, bulto grande, entonces. ¿Y qué tamaño tenía el papero? El papero tenía un tamaño, pongamos, de unos 80 centímetros de ancho, por ahí por unos 50 de largo. Y el otro, el que llamaba Poloso, tenía por ahí 90 o metro de ancho por metro y medio De de largo. largo. ¿Y también le decían cafetero? Y también le decían cafetero, me acuerdo. ¿Y por qué lo Porque de usaban? pronto en ese momento empacaban el café para en otras partes. Pero la gente en Guarne hacía de las dos clases de costales. Hacían dos clases de costales. El vaporoso El también lo vapor hacían en también Guarne. lo hacían porque la gente, el campesino lo utilizaba mucho para cargar basura del monte a la huerta. Ya. ¿Usted recuerda o supo alguna vez que ese costal vaporoso o cafetero lo llevaran a vender a Medellín o lo llevaran para de verdad empacar café? No, sino que uno de los comentarios que la gente hacía, entonces uno se cogía a lo. No que me acuerde yo, no, porque es que yo estaba pequeño, yo antes, porque antes tengo muy buena. Muy Muy buena memoria, escuchaba, sí. oía Sí, lo que escuchaba y mucho, me acuerdo de qué se compraba, qué se utilizaba, una cosa y la otra. Me acuerdo sí. de esas Ah. cosas. ¿Y esos costales en qué se trabajaban? ¿Cómo se tejían? ¿Cómo Y se...? eso lo meten a un telar de madera con ganchos de. Con ganchos. Unos ganchos de alambre. Y eso lo van. La máquina brinca así es. Pues prácticamente yo no veía eso, sino que más o menos los. Si veía, pues si es uno muy chiquito, pues no le para muchas bolas a esas. ¿Qué edad tenía usted con eso? ¿Esos recuerdos No, pues suyos son tendría de qué unos edad? 8 o 10 años y mucho Ajá. con eso. 72 en los 40, 60. unos 40 más o menos, En los 40. en los 40, en los Finales de 40, sí, 40. en los Sí. 40 más o menos. Y entonces cuando llega esa otra máquina, cuando se empieza a conocer esa máquina del Esa motor. máquina vino por aquí a trabajar por ahí en el 60, o un poquitico antes, por ahí. Yo estaba pequeño cuando esa máquina empezaron a trabajar por aquí. Yo tenía por ahí unos 8 años cuando venían, porque eso lo utilizaban mucho en San José, porque San José era, allá al lado de Guarne, era cabullero, era, pues así la gente vivía de cabullo. Entonces por allá fue donde primero construyeron las máquinas eléctricas, no, de motor, de gasolina. Y entonces, eso ya cuando porque ya habían poquitas, la gente ya. Después ya venían por aquí a sacar cabulla. Yo venía por ahí cada año. Y ya tenía sus clientes para. Ah, que vaya a mi casa, sáqueme la cabulla. Y entonces ya venían. Tenían 4 o 5 clientes y se demoraban por ahí un mes o mes y medio, 2 meses por ahí en la vereda sacando cabulla y volvían a enseñar por allá. Y ya en ese momento existía la compañía de empaques, la Sí, fabricante. existía. En el monte existía y ya. Unos la llevaban para Guarne, otros porque por aquí no había transporte no había puesto una carretera. Entonces la sacaban hasta el estadero, a la espalda de los bultos, Hasta el silletero. hasta el silletero. Ese silletero ha existido desde hace mucho No tiempo. tanto. El que era, existía era el placer, que era al ladito de abajo donde están los materos hoy, en día. Al ladito de abajo, cuadra y media queda desde el silletero, ¿cierto? Yo cuando el silletero, yo estaba ya joven cuando lo hicieron. Entonces la gente cargaba hasta De ahí. aquí hasta lo que era bultos de papa, lo que era las flores, lo que era, eso lo cargaron hasta allá a la espalda de por aquí. Más allá, porque no más allá todavía había un que salíamos con ellos la espalda. ¿A usted le tocó trabajar después la cabuya? A mí me tocó. Trabajar no, sino tener aquí tenía yo toda la huerta rodeada de cabulla, Ah, sino que sí. yo arranqué eso porque no, eso no ha resultado. Pero antes de arrancarla, Me tocó, sí, le me tocó. tocó administrar cabulla, que yo sembré cabulla y me tocó, pues no vivir de ella, sino que a mí me gustaba mucho para abonar la huerta y sembrar flores el bagazo de la cabulla. Sí. Por eso lo sembré, porque también cuando uno cogía por ahí unos 30 o 40 arrobas de cabulla, también le daban plática, porque ahí me tocó llevar a la aquí a Guayabala, a la fábrica de cabulla. Allá me tocó ya. ¿Y ustedes cómo empacaban esa cabuya? ¿Cómo la transportaban para Eso llevarla allá al silletero? lo amarra uno en bultos de 80 en manojos, o sea, libras. El que sacan la cabuya lo hacen en manojos de país de libra o libra y puquira, ¿cierto? Entonces uno así la ministra, la lava, la seca, se demora 4 o 5 días secándola, y entonces ya la amarra en bultos de 80 a 100 manojos, y entonces ya de aquí alza los bultos hasta los primeros bultos, y ya lo otro, ya cuando lo otro ya me tocó en carro, que ya uno lo sacaba hasta Medellín, el carro lo lleva hasta allá. Y la fábrica de empaques compraba toda la cabuya Sí, que toda llevaran. la que llevar, mala, buena, o eso era, le clasificaban de primera, segunda, extra, primera, segunda y tercera calidad. Para ustedes, ¿qué representaba la fábrica de empaques, la compañía de empaques? No, nada, porque por ejemplo, nosotros vivíamos más de las flores, ¿cierto? De las flores, en el momento vivíamos de las flores directamente, y de papa, frijol y las cositas así. Uno se va acostumbrando a vivir pues que esta semana tengo un bulto de frijol, que esta semana tengo 40 o 50 de papa, que esta semana tengo flores para llevar. Uno se va acostumbrando a sembrar todo eso, y unos días, como decir algo, uno en este momento, nosotros aquí el jueves administramos flores, y en la semana las abonamos, las aporcamos, sembramos, y tiene sus días, unos días para una, otros días para otras cosas, y entonces primero también se usaba eso. Tendríamos, vamos, de pronto martes, llevamos ahora a Medellín, la pasada de Guayaquil, cuando eso existía todavía Cisneros. Y de pronto ya viernes, sábado y domingo, ya íbamos allá a la placita también a Guayaquil en el principio. Y después ya la pinté, pues, cuando acabó la de Cisneros. A las flores Las o flores, los otros productos, también, los otros también. productos que sacaran. También porque cuando eso, el carro nos llevaba hasta Guayaquil, que allá le compraban, había negociantes que si uno llevaba papas, le compraban las papas, si llevaba frijol, le compraban lo que uno llevara. Lo mismo que en la pita de flores hoy en día, que a uno también le compran lo que uno lleve. Sí. Pero la cabuya siempre era Allá a a la la fábrica de fábrica cabo, de a la empaques. fábrica de empaque, sí. Entonces, ¿hasta cuándo usted tuvo la cabuya? ¿Hasta qué época más o menos que recuerde? La tuve por ahí hasta el. Por ahí hasta el 80, 85, más o menos. Porque vi que no había resultado, no pagaba tener toda la huerta ocupada en surcos de cabuya, y no me daba. No, pues a mí personalmente no me daba resultado. A mí me gustaban otras cosas, me gustaban los otros. Que la cabuya ocupaba mucho, mucho terreno para lado y lado, y entonces ya eso se. Mosquero que duró cuando saca la cabuya, por aquí eso es un mosco que no dejan ni comer, ¿sí? Entonces ya le fuimos quitando la. No le Ya. daba resultado porque fuera de eso Porque de que con ello ocupaba mucho espacio y todo eso por no. Y alguna porque otra con ello no razón. comía. Uno en la vida se acostumbra a lo que le dé el sustento, ¿cierto? Que Sí. uno coma, que uno se mantenga la familia, que tenga los hijos, que tenga estudio para los hijos. Y entonces eso es lo que a uno le. Pero la fábrica de empaques también empezó a cambiar de política o de tratamiento a ustedes, los que llevaban a No, vender hasta el o qué. momento que uno le. Hasta que yo iba allá, porque a mí me tocó ir con ellos allá. Entonces ya, sinceramente, tantos bultos de cabuya, tantos kilos, eso lo pesaban, tantos de primera y tantos de segunda, y bueno, ya, un chequecito ya. Prácticamente no. A mí no me tocó un sistema de mal recibimiento, no. Yo en este momento no sé cómo trabajan ya, si tienen más. No, en ese momento, pues Sí, ahí sí le mentiría si. pero porque fue un fenómeno general que sucedió por todo esto, que la gente dejó de sembrar cabuya y de producir cabuya. ¿Por qué razón, Por, cree usted? porque a nadie le da resultado la cabuya. La cabuya es un artículo el cual, morcho usted, el que más, más, más, más. De pronto San José allí al lado de Guarne, le echan una ojeadita cada 4 o 5 meses. Y ellos, si de pronto tienen que vivir con eso, tienen que vivir, pero no es para, no da rendimiento para uno sostenerse. El precio es muy bajito, lo El que pagan precio por eso. es bajito y la caboyana va como una materia en la cual no es tan rentable porque Sí. eso da muy despacio, eso crece muy despacio. Sí. Entonces no da para. Claro que el que no tiene más tiene que vivir con ello. Pero ya la cabuya, porque antes la cabuya era muy importante para Sí, era usarla muy importante. en el trabajo En del todo trabajo, porque campo. hacían costales, hacían cargadores, hacían todo lo que era, hasta los costales para pagar la panela, pues también lo hacían de cabuya, ¿cierto? Hoy en día, cuando ya empezó que la misma fábrica de cabuya sacó el polietileno, que hacen los costales de polietileno de plástico, y que ahora mismo sacan pues también el plástico y todo, entonces ya la cabuya fue desmereciendo, fue de ser tan importante como. Es muy útil porque inclusive que los costales para empacar el café, el arroz y todo eso es de cabuya, porque no es lo mismo empacar en polietileno que empacar en costales de cabuya. Entonces ya lo utilizan más para empacar café, para empacar el mismo arroz, que se le dice costales arroceros o costales cafeteros, que para uno ya por aquí, la papa ya uno la empaca en costales de polietileno, de esos. Entonces ya no es tan urgente para muchas partes. Los cargadores eran muy importantes en esta zona. Yo no Sí. he sabido como de otros lugares de Antioquia donde el cargador sea tan importante Aquí en como Santa aquí. Elena todo el mundo usábamos cargador. Inclusive que yo todavía tengo cargadores por allí. Así. No porque lo hace yo, porque ya no voy capaz de hacer, pero entonces sí los tenemos todavía para. Inclusive que para los silleteros todo el mundo tiene que llevar su cargadorcito con la silleta. ¿Y quién los hacía? Por aquí en la misma vereda habían 2 o 3 personas que lo hacían, entonces ya uno los. ¿Y recuerda nombres? Sí. ¿Quiénes? Teníamos un señor que llamaba. Primero uno que llamaba Jesús Otavio Mariles. Después Eliseo Tortúa. Y. Es como unas 3 o 4 personas, ya en el momento ya no me acuerdo, pero Sí. sí, hay 3 o 4 personas que lo hacían. ¿Y entonces ahora qué hacen? Ahora Cuando ellos ya no están. todavía, si no necesitáramos todavía hay gente conocida que no los hace. Sí. ¿Quiénes? Allí en la vereda Mazo, un señor que los hace, y otro por allí en la vereda de la Alta de la Onda, se llama Héctor, y otro que llama, el yerno del liceo, ¿cómo es que llama vos? El último que vos compraste los cuidadores, yo no puedo no te acordás cómo llama. Que hace mucho tiempo, más o menos por ahí. 5 o 6 años que no, más de 6 años que no compramos un cargador, porque eso dura mucho y eso guardado aguanta Ya no se tiempo, utiliza casi, entonces todavía ya está no se nuevo. utiliza. Bueno, hay otro oficio que a nosotros nos parece también muy importante y que ya se ha olvidado, es el de tapiar, el de Sí, hacer construcciones fusión con con tapiar, tierra pisada. sí, tapiar se llama, Sí. se llamaba porque ya nadie hace, Cierto que ya ya nadie lo nadie lo hace. hace. ¿Usted qué conoció de ese oficio de tapiar? Conocí que esta casa es la ayuda de ser yo con el oficial que. Esta la ayudó a hacer usted. Esta sí. Un señor Crispiniano me la hicieron. Don Crispiniano la hizo. La hizo. Él era el oficial. Él era el oficial. Con un hijo que se llama Jairo, que este muchacho lo conoce. Y yo echaba la tierra. Eso se llamaba. Donde echaba uno la tierra se llamaba petacas. Y hubo en un galón. Y ya ellos echaban la tierra, la tierra la pisaban, la piedra, las trabas, todo eso. Pero aquí Sí. había dos oficiales que hacían eso, que era el señor Rubén Alzate y Crispiniano Ramírez. ¿Y usted cómo conoció a don Crispiniano? Pues que él vivía aquí en la vereda y entonces él era oficial de aquí de la vereda, pues de todos, porque el señor Rubén Alzate vivía en la vereda de La Palma. ¿El señor qué? Ah, Rubén Rubén Alzate. Alzate, que también es familiar de ellos más o menos. De, él es familiar de todo sí, el mundo familia, aquí sí, en familia, la vereda, sí, en Santa Elena, mejor dicho. La verdad es que yo no lo conocía a él, pero es familiar de todo aquí. Y entonces, ellos eran los oficiales. El señor Rubén Osate era un poquito más, como más pulido, ¿cierto? Como oficial. Pero el señor Crispino era el oficial de aquí de la vereda, mucho. Y el que me hizo esta casa mismo, toda acá, acá y toda, pues lo queda todo el frente allá, todo. Esto de aquí me lo hizo Rubén Azate, esto aquí, esta frente de aquí. Ah, los dos trabajaron en esta los, casa. Aquí trabajaron tres oficiales, tres, cuatro. Pero los primeros. El primero me la hizo, que fue el que me hizo las tapias, me la armó, me la pues le puso el techo y me la embolló y todo eso ya. Ese primero fue don Crispiniano. Sí. Uh-huh. Y ya el segundo, que ya fue que esta casa primero era entablada, piso de tabla, me la hizo Rubén. Y ya los trabajitos más pulidos, el corredor que ya, porque el Rubén era más pulido, y como era familiar de, pues de la, en ese momento era, él era pues familiar de su esposa. De la esposa. Entonces yo lo buscaba. Uno se va yendo como por la gente conocida, por la rosca, pues, mí. Uno en la vida va todo haciendo. Un poco de rosca, un poco de. Sí, relaciones. Sí, las relaciones. Y, sí, sí. Y le va conociendo el trabajo conocí. También. Y también entonces, el trabajo. O sea, sí. Y que hace más pulido, que no hace. Y a uno le va gustando una cosa, le va gustando la otra. Y bueno, uno ya va. Pero que del trabajo de tapia de don Crispiniano, ¿qué era lo que no lo hacía pulido? No, la tapia me quedó muy buena, todavía no se ha caído. Y tiene. La hice en el 62. Ah, en el. Todavía, y debe durar mucho, ¿y qué? En el 62 todavía se hacían casas de tapia. Sí, casi todas. Porque por aquí no entraba carro y entonces ya todo el mundo hacía tapias. Entonces todo el mundo hacía las casas de tapia. Ya las. Lo que es los techos lo hacía uno al gusto de uno, porque la madera se la compraba uno o cuadrada o redonda, la buscaba en el monte, en fin. Ya uno, el gusto de uno, eso ya va en gusto. Como hoy en día también, todo también va en gusto. Yo voy a hacer una casa de tal manera y, bueno, y tiene patadas y si no, tiene que aguantar la gana. ¿Y la casa de su papá? ¿Quién la hizo? Eso la hizo también un señor que llamaba Pedro Londoño, que también era tapiado, también hacía tapias. ¿También de aquí de Barro? También de aquí de Barro Blanco. Era de más edad, más antiguo. ¿Y ese era familiar de...? De papá mío. ¿Qué era del papá suyo? Tío de papá mío. Tío de su papá. Sí. ¿Esos londoños no son familiares de estos londoños de allí, de los de la finca Silletera? ¿De aquí? Sí, son muy familiares. ¿Son familiares? Ellos son muy familiares, inclusive que son tan de la familia que es más de la familia de ellos que de mía. Porque yo soy londoño también y entonces ellos, las familias se van extendiendo. Unos, por ejemplo, la familia Londoño Tortúa, que viene a ser lo mismo que nosotros aquí. Nosotros somos londoños de una familia y ellos son londoños de otra familia. Ah, exacto. Sí. Y estos londoños, inclusive que el... Estos londoños son del lado de la familia suya, de la familia, no del lado del londoño de la familia de Juan. Yo no soy de... Soy como primo quinto de estos londoños de aquí. Que ellos tienen una manera de actuar, yo tengo otra manera de actuar, ajá, de pensar, ¿cierto? Sí, y de trabajar y de trabajar. Vivir y todo eso. Inclusive que yo soy también muy familiar de la familia de ellos. Sí. ¿Vas a ser de la familia de don Candelario? Sí. Ah, no, de esos londoños. De don Manuel. Sí, Manuel y ellos. Eso todos se juntan, es que yo creo que eso antes que nos vamos separando, primero estaba como uno, como dos londoños, ¿cierto? Sí. Y ya somos un poco. Por ejemplo, ¿qué venía a ser Ana de usted? Ana, la esposa de don Crispiniano. La esposa de Crispiniano era también la misma cosa, como una tía segunda, así, tía tercera, así. Ya. Siempre familiar, pero ya se va distanciando. ¿Qué hermana o hermano de doña Ana era el abuelo o bisabuelo suyo? ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál hermano de los hijos de don Manuel, de los hijos de don Manuel, sí, sí, cuál de los hermanos de doña Ana era el que, del que usted desciende? En este momento, por ejemplo, yo no me acuerdo, no he averiguado que era el abuelito mío, porque el abuelito mío también era londoño, pero entonces no me acuerdo, yo creo, no he averiguado. ¿Cómo qué tan cerca era la relación de ellos dos, de los unos y los otros? Ahí no averigüé. ¿Cómo llamaba su abuelo? Antonio Londoño. Félix Antonio Londoño llamado. Félix Antonio. Sí. Bueno, pero volvamos a la casa de su papá y de que la construyó don Pedro Londoño. ¿Y eso cuándo sería? ¿En qué época? Sería por ahí en el... en el 50. ¿En el 50 la levantaron? Sí, la reformaron un poquitico. ¿La reformaron? Porque eran unas tapias viejísimas. Ah, eso había sido construido. Ya se había caído, cierto, una parte. ¿Ni siquiera la había construido don Pedro o qué? No la han construido. No sé quién la haría cuando estaba muy vieja, no sé quién la construyó. Ajá. Porque eso se lo comprobó el papá a un señor que llamaba Rosso. Rosso, hermano de la Yotortuel, que llaman la Junta del Pescadero. Ajá. Entonces ahí sí, va para la pata, si no, no conozco la historia. Sí. Sí. Y entonces ya lo que hizo don Pedro fue reformarla cuando se estaba cayendo. Acabarla de hacer, y entonces ya la techaron, bueno, ya. ¿Y esa casa está en pie? Sí, todavía está en pie. ¿Y queda dónde? Aquí cerquita de la tienda de... Aquí hay, junto a la sede, hay cojito. ¿La sede de la Mutual? ¿Usted conoce la Mutual? Sí. Más o menos ahí. Sí. Es que esa es la finca. Ah, ya. La finca de la sede es la finca donde yo era pequeño. Bueno, y cuéntenos un poquito cómo era don Crispiniano como persona. Como persona era muy buena persona. Era un señor... conversaba, que era, se dialogaba, que era muy formal. Sí, como persona era muy formal, era que dialogaba con uno, que charlaba, que pues, aunque era un señor de respeto, pero uno charlaba con él y conversaba. Él, ¿usted era mucho más joven que él? Mucho, mucho, ¿no? Pues que yo era, él tenía por ahí unos 50 años cuando me hizo esa casa aquí. ¿Cuando usted tenía cuántos? Cuando yo tenía pues, 20 años, 22 años. Ajá. Sí. Uh-huh. Entonces, a él, porque él también como personaje, como tapiador, nos parece muy importante, digamos, poder reconstruir la vida de él. A él lo llamaban a trabajar la tapia a otros lugares fuera de Barro Blanco. Es que le digo yo, si uno, por ejemplo, uno no se da mucha cuenta, él donde lo buscaban iba, a todos los oficiales por aquí donde lo buscaban iban a trabajar. Como el primero no era como ahora, que ahora hay mucho oficial, hay mucho que construya, hay mucho que hacerle casas. El primero era muy poquito, pues, que como le digo yo, aquí en Barro Blanco y La Palma habrían unas 5 casas, cuando yo me dé cuenta. Y veo que hoy en día ya lo que hay más no es por donde parar ya de casas por toda parte. Uh-huh. Entonces, uh-huh, en el placer existía la casa del abuelito de él, de la Emilio Londoño y la de los cholos que era al frente, y ya, eso había como sus casas, y la de donde vive Lilia hoy en día. Lilia creo que la que vive todavía, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Porque ya la de Martín, eso es. Todo eso, todas las casas ya son muy modernas. Todas las ropas ya es más moderno, más nuevo. Y la de los cholos que dice él todavía es de tapia. Sí, pues es de tapia. Uh-huh. Las ropas que le reformaban el techo, pero la casa es viejísima. Viejísima. Yo me conozco desde pequeño es de tapia. Esa casa le quitaron el techo y lo reformaron. Pero también sabemos que don Crispiniano fue una persona como muy comunitaria, muy de trabajo comunitario. Sí, era muy colaborador, era muy le gustaba mucho lo que es la acción comunal, era muy líder en los entierros, a él le gustaba mucho organizar, primero se organizaba todo lo que era entierro y las cosas se organizaban en filas, las mujeres aparte, los hombres aparte, que el cadáver adelante, era muy fiestas del carne y todo eso, desde el paseo hasta la orquesta de la vereda, también eso. ¿Cómo eran esas fiestas, las del carne? Las hacían en desfiles de carros, desfiles de gente caminando, tirando pólvora desde el estadero hasta aquí, bueno, yo sé. ¿Y por qué era importante la Virgen del Carmen para pues usted? Porque aquí en la vereda, aquí la parroquia de aquí, que ya es parroquia, es la Virgen del Carmen. Entonces hacíamos las fiestas desde allá hasta aquí, porque allá hay una virgen que en el estadero, que es también construida pues como por comunidad, ¿cierto? Y entonces arrancaba la procesión desde allá hasta aquí, hacían las... Habían iniciativas de gente que era muy colaboradora, con iniciativas de hagamos esto, y la gente le creía, porque lo que era, por ejemplo, Crispiniano, el señor Juan Andrés, que es donde está la escuela hoy, un día, eran gente que la gente les creía, y el señor Pedro Luis Londoño también. Entonces eran con muchos personajes en los cuales la gente le hacía como caso y bueno, vamos a hacer esto, y uno se le iba pegando. ¿Qué tenían ellos o cuál era su manera de ser o que la gente les creía? En cualquier parte. Yo digo que en cualquier parte, es mi modo de pensar. Una persona que eche carreta, que vamos a hacer esto, y la gente le va apareciendo, ¿cierto? Eso es bueno. Que no sean cosas malas. La gente le va creyendo, la gente le parece bueno, le parece bonito, y entonces la gente se le va pegando a uno la idea, y entonces ya se... Líderes. Lo que llamo líder en cualquier vereda. ¿Usted acompañó a un Crispiniano en algún proyecto, en alguna obra? En muchos proyectos. ¿En cuáles? En que, por ejemplo, el proyecto de la... de... el kinder de esta vereda. Yo compré las primeras 1000 tejas. La iglesia de esta vereda. Yo compré los primeros 1000 adobes de esta vereda. Y la escuela aquí, desde que estaban haciendo los primeros cimientos, yo fui uno de los que directamente lo acompañé en todo. Yo trabajé por ahí 20 años en la escuela como la líder, pues no porque yo lo diga, pero era líder. ¿Qué cargo desempeñó usted en la acción comunal? Más que todo, tesorero. Tesorero. Durante 20 años. Durante 20 años más o menos. ¿Y don Crispiniano qué cargo tenía en la acción comunal? Él era secretario, era a lo a que hagamos esto, que hagamos lo otro, y él buscaba a la gente y él iba. Es que de pronto uno, que porque no tenga el cargo, que vamos, uno lo invitaba a un convite, que primero le llamaba convite, vamos a hacer tal cosa, y él era una persona que no se salía del lugar y invitaba a gente a vamos a hacer esto, arreglar el camino, hacer una cosa o la otra. Era un líder que uno le podía decir sin pereza, que gente no, es que ¿qué vamos a ir por allá? Entonces uno confía mucho en la gente así. ¿A él le tocaba también hablar en Medellín para pedir recursos o quiénes hacían eso? Él casi no iba mucho por aquí, porque él iba, también de pronto iba mucho, porque es que en Santa Elena tenemos un líder que se llamaba Juan de la Cruz Ríos, era muy buen líder, o sea, el suegro de Reinaldo. Era muy, muy, muy buen líder, muy especial. Él tenía mucha rosca, era muy conversador. Y entonces él tenía rosca en Medellín. Entonces uno decía, don Juan, ¿por qué no me ayuda a conseguir esto? Él mismo. Y entonces lo teníamos esa conexión y era eso. Entonces. La acción comunal tenía conexiones políticas. Políticas. Sí. Políticas. Yo la de aquí de Barro, sí. Blanco, tenía yo con tenía, él. Yo administré un la palabra no me sale, unas cosas que dan los políticos a Mestre. En ese momento era 750 mil pesos, que era mucha plata en ese momento. Y administré para hacer la iglesia, y allí ese señor se murió, ella se murió. ¿Quién era? No, el político que les apoyaba. Se me fue de la mente. Sí. Yo medio me. Pero sí, el señor ya murió. ¿Era liberal, conservador o era? No, tampoco, yo. Anapista, solamente, era no, era liberal, creo yo. Él nos dio, y a mí me tocó administrar eso mucho, comprar los materiales, comprar todo, gastar todo lo que. De plata para eso. ¿Y eso era cada año o cada periodo presidencial, pues, de elección? Cada periodo. Yo gente recogen aquí, pongamos, ellos vienen por aquí, vienen. Inclusive aquí vino el alcalde que vino, que fue el alcalde antes de este. ¿Cómo se llama? Gaviria. Aquí vino, aquí estuvo, tomando tinto un domingo por la mañana, como a las 10 de la mañana. Sí. Ahí, Gaviria. ¿Y eso a ustedes les implicaba votar por ellos? Sí, a uno le implicaba votar por ellos y reclamarles. Yo era un tipo que era muy rentero, les decía a ustedes, no vienen por aquí sino cuando os ocurre votar por ustedes, esas cosas así. Entonces yo les era rentero, no era grosero, pero les decía, entonces y tocaba votar por ellos. Pero había dentro de la acción comunal personas que no tenían ese mismo afiliación política. ¿O todos en la acción comunal? Todos en la acción comunal éramos muy unidos. Porque aquí, por ejemplo, ha existido las dos corrientes, liberal y conservador. Aquí no ha habido otras corrientes. Uh-huh. Entonces todos nos interesaban las cosas, no inclusivemente la política. Claro que por aquí se volvió al último, ya consiguiendo puestos, ya consiguiendo una cosa y la otra. Entonces se devolvió. Por eso me salí yo de la acción comunal. Hace por ahí 20 años me salí. Tal vez un poquito más. Porque ya la gente buscaba el bien común. Conseguir puestos en Medellín, conseguir puestos en una cosa, en la otra, en la otra. Y no, que ya se le jalean a uno de las manos. Que no, es que yo sin usted no, ya no lo necesito. A mí me llegaron a decir, porque yo sin usted ya me consigo las cosas. Y no hagan tranquilo, y pues, entonces ya me salí yo de eso. Porque no es lo mismo trabajar honradamente que trabajar para el bien de uno mismo. ¿Y hasta qué momento trabajó don Crispiniano en la acción comunal? Hasta que se murió, ¿cómo se cuenta? Hasta el último día. Y a colaborar, porque él murió joven. ¿De qué edad? Ahí sí no me acuerdo, ahí sí me. Murió más bien joven. Moría por ahí de los 70 años, algo así. ¿Cómo fue el entierro de don Crispiniano? Sí, la gente lo que una persona importante en toda la vida le corren, lo acompañan, lo ven, bueno, le llevan ramitos y bueno, lo sienten. ¿Dónde está enterrado él? Creo que está en Nuevo, ¿cierto, Mari? ¿En dónde? Santa Elena. Debe estar en el cementerio de Santa Elena, porque él también fue un líder de los que apoyó y trabajó. No digamos que jodió, sino que trabajó por el cementerio de Santa Elena. Él fue uno de los líderes que llegó a apoyar lo que era la conseguida de la tierra en Santa Elena. Bueno, mucho. Entonces él era también cercano, pues, a la iglesia y a la parroquia. Sí, él era, claro, él en donde había cosas, obras buenas para él, estaba ahí, más o menos. ¿Y era muy religioso, practicante, creyente? Era religioso. Religioso, pues, no digamos que arrodillado todos los días, no. Era normal, sí, como, pero en religión. Religión, pues, católico, sí. De que voy a ir al cementerio. Ahorita podemos ir. Ahorita podemos ir. Juan, ¿se te ocurre alguna otra pregunta en relación con lo de la tapia? Esta madera, las puertas, las ventanas, ¿también las hizo él? Estas puertas las hizo él. Las ventanas también. Esta es pues de este lado, ¿cierto? Esto es lo que era todo lo solo. Va a tener que ser callado. Todo lo que fue, todo lo que hay todavía. ¿Y el techo sí lo cambiaron? No, el techo también me lo hizo. ¿Pero ya lo cambiaron o todavía no, sigue el mismo techo? Ah, está muy bien tenido. Sino que en ese tiempo no se usaba la madera redonda. Y entonces que uno la traía al monte, la pelaba y la ponía así. Y entonces yo como, pues me gustaba, tenía en ese monte, tenía un poquito de gusto. Entonces yo mandé a hacer la madera y pero la misma armazón que tiene la casa la tiene. Y la emboñigada del techo y todo eso me lo hizo él. Si quieren, desean de entrar. La teja también es la misma. El mismo, sí, él me la entregó, mostró todo lo que hay. ¿Qué madera es la que tiene la casa? Pino. ¿Pino? Pino. Ah. Las vigas, todo eso, pino, entonces. Eso es lo... Ah, pero sí. También nos han comentado que don Crispiniano fue de los primeros que fue silletero. Sí, él fue de los primeros. Él fue del, ¿cómo se llama eso? El primero que los que... Los fundadores. Los que inician. Pioneros que les dicen. No, es que pionero le dicen hoy en día a los que por un modo es pionero, pero no le dicen pionero por... sino porque ya tiene la edad que ya no... Ah, pero usted sale al desfile. Sí, él sale todavía. ¿Y usted también? No, yo no, porque yo me tullí, yo hace 14 años que estoy tullido. Ah, y entonces yo vendí el contrato, lo vendí, no, lo regalé pues al hijastro. Entonces ya, sí, ya lo vendimos. Creo que Gustavo nos compró. Y entonces... ¿Sí? Gustavo Londoño. Gustavo Londoño. ¿Y entonces qué iba a decir usted? ¿Cómo se llamaba? Carlos Andrés, él no oye y habla muchas cosas que no... Él es muy... Es sordo. Entonces... Iniciador, ¿cómo se llama? ¿Cómo, es que ya se me fue la palabra. Fundador, ahí. ¿Cómo es? Fundador. Ah. Fundador. Él fue fundador. El fundador del desfile. Con el papá de William, con, yo creo que con Oscar, el abuelito de con Oscar. ¿Cuál es el papá de William? Llamaba Alfonso Londón, Alfonso Tortuga. Ah. Él se fue por ahí en Cartagena. ¿Qué sabe usted de esa historia del inicio del desfile de silletero? Lo que me han contado, porque yo no fui, ni el papá mío tampoco le gustaba eso, él tampoco fue, que lo hicieron con un señor que llamaba Efraín. Efraín se llamaba el apellido, en este momento no me acuerdo. Que hicieron como 8 o 10 silleteros de así, se fueron a hacer un. Hagamos y nos vamos a andar. Eso fue lo que yo, porque yo ya así vine a entrar como a los 8 o 10 años de iniciado eso. Usted. Sí. Que primero se conseguía un plato muy fácil, ya un día ya uno lo conseguía. Primero la van a uno en la fin de turismo, la van a uno fácil, ya hoy en día no se consigue. ¿Usted lo consiguió directamente? Yo lo conseguí. ¿O su papá? No, directamente lo conseguí. ¿Su papá fue silletero? No, él fue silletero, pero él trabajaba con silletas, pero no fue silletero nunca de los silleteros, no. Y a mí sí me gustó y ya con el tiempo ya me fui. Y yo fui ganador 3 veces consecutivas del desfile. ¿Cuál era su silleta? Monumental. ¿Monumental? Monumental. Cuando gané, pues. Sí. Y después, ¿usted empezó con tradicional? No, empecé con monumental. Y de la hora que empecé, marchó, gané 3 años, 34, 35 y 36. Y tengo el pergamino, un diploma en la cual... que se murió la María Eugenia Gómez, que fue la que inició los silleteros, que ya se mató por allá en Caldas, me parece, en Nayo. Pero ella era de Fomento y Turismo, eso, o de... Fomento y Turismo. De Fomento y Turismo. Sí. Ahí tengo todavía el pergamino. Pero Fomento y Turismo entró después que el señor Efraín apoyar el desfile. Es que eso como que lo acogió Fomento Turismo después de que vio que era como llamativo, como que la gente... Yo creo que, pues tengo la idea, no he preguntado muy bien, Tengo la idea de que los silleteros, por ejemplo, se fueron, vámonos a hacer un desfile así como, como decir, como juntarnos 8 o 10 personas, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer una cosa y la otra, y entonces se unen pues en un grupo, esa idea está buena, vamos a hacerla. Y les dio resultado. Y en la plaza, porque eso era Guayaquil todavía, había un señor que llamaba Efraín, no sé si Botero, mucho no, el apellido no me acuerdo en este momento. Eso apoyó y ya fueron como organizando y se fue. Y ya se siguió. ¿Y don Crispiniano qué silleta sacaba? Le gustaba mucho la tradicional. Yo creo que era tradicional la que él. Que, inclusive que él hacía la silleta, él era el oficial que hacía silletas por aquí. Ellos dos, Rubén Azate y Crispiniano. Pero para palabra la hacía, pues los cajones, las silletas que llaman silletas, ¿cierto? Porque es que hoy en día hay, eso no es silletas. O es un armario de madera adornado con flores, eso no es silleta. La silleta es la que se usa con la tradicional. Que es muy incómoda porque si usted descarga una silleta tradicional en el suelo, bien pesada, no es capaz de usarla solo. En cambio, las que se usan hoy para el desfile, si las usa uno, ya es... Y les ponen patas y todo. Por eso, pues, es un arreglo de madera, no es una silleta. Sí. Según lo que entiendo yo. Entonces, don Crispiniano hacía esas... Él hacía las silletas para bajar a México las flores. Los armazones. Sí, las silletas. Al estilo clásico. Sí, la silleta es la que sirve para alzar una persona, para alzar un mercado, para eso es la que se usaba primero. Para echar las flores, para cargar personas. Las silletas en sí se hacían era para llenarlas con las flores y llevarlas a Medellín. Eso era el significado de silletas. Uno en Guayaquil les pegaba un bulto de mercado, la echaba a una escalera y con el bulto de mercado amarrado, y allí en el estadero lo bajaba y se la pegaba la silleta con el mercado a la espalda. Y eso era, ya se fue con la costumbre de que, por ejemplo, resultaba un enfermo, desde que no fuera de maternidad, ya uno se lo echaba en la silleta y lo traía a la espalda, no la persona. Porque nos han comentado también otras personas que esas silletas que hacían ellos en aquella época eran muy bien hechas, muy finas, sí. Muy... Sí. Un trabajo. Es que eso era para trabajar, eso era, por ejemplo, eso una madera más o menos fina, era consunchada por las esquinas, los unchos para que no se desarmara la madera, y en la parte del techo, digamos, lo que era estos parte de arriba, tenían huequitos por toda parte para meterle lacitos para ir amarrando flores, morcho, para eso le daba unos 2 o 3 amarradas en la misma silleta. Uno echaba por ahí unos 50 o 60 gramos de flores, la amarraba, volvía a echar otro poquito, uno le podía echar unos 200 gramos de flores en una silleta para llevar para Medellín. ¿Y eso pesaba cuánto? Eso pesaba mucho, según la flor que le echara. Sí. Porque uno le echaba agapanto, le echaba gladiol, le echaba eso, le quedaba muy pesada. Si le echaba ya claveles sencillos, que era le echaba 200 gramos, 250. ¿Podía pesar qué? ¿60 kilos? No, pesaba por ahí unos 80 kilos. 80 kilos. Con las más livianas. Para sacarla desde aquí hasta el estadero caminando. Desde aquí, porque cuando eso no había carretera, cuando eso. Entonces ya uno la acaba de espalda. ¿Esta carretera que entró acá es de qué época? Del... Sí, la que me acuerdo más o menos bien, fue del 80... Y... No, por ahí del 60 y... Bueno, fue del 65. Hasta luego. Hasta luego. Que pase muy bien. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Te pagué? Amén. Fue del 65. Por ahí del 65. Del 65 al 70 más o menos fue. Porque cuando yo hice esta casa me tocó entrar el cemento que la hice en el 62. Me tocó entrar y la carretera apenas venía el piso sin afirmado allí donde aquí en el barro. Me tocó traer desde el estadero, debajo del estadero, el placer que llamaban, que el placer primero era el donde hoy hay esa casa con materos. Ahí hizo una cantina ahí. Así le llamaban primero a los estadios con una cantina. Sí, cantina. Y entonces desde ahí me tocó traer 22 bultos de cemento para hacerle correr a esta casa. ¿Y la otra? ¿Cuál otra? O sea, la vieja Medellín Río Negro. No, esa ahí sí, sí. Ahí sí me... Esa es antes de que usted naciera. Sí, de María, eso. Sí. Era muy antes. De... Oh, esa sí le tocó a usted, esa siempre. Sí, me tocó, sí, toda la vida. Sí. Cuando yo la conocí, ya la conocí pavimentada. Ah. ¿Qué es eso?